No me digas más, no hagas el esfuerzo de querer hablar, porque las cosas que tú me vas a contar, yo las conozco ya. No me digas más y simplemente no te pongas a mentir, pues lo que sea que me vayas a decir, yo lo conozco ya. Se ve.